esmeralda. Tú eres mi encanto, tú eres el ángel de mi existencia. En este mundo no me queda más que herencia. Ay, esmeralda, solo tú mi amor será. Pero esmeralda, tus lindos ojos, desde entonces se quisieron y se amaron. Ay, esmeralda, solo tú mi amor serás. Se quisieron y se amaron.